Un artista que conquista Buenos Aires. Que te fuiste de mi lado, engañando nuestro amor. Te has marchado con el hombre que fue amigo alguna vez. Ahora te vuelves llorando, mendigando mi querer. Ahora te encuentras muy sola y sin saber qué hacer. Johnny Matías. Márchate, márchate, no tendrás perdón. Márchate, márchate, te lo pido. ¡Pedilo ya!